Sí, es sobre el clima, sobre las perspectivas del clima en términos estacionales e intraestacionales. Ya, ¿quiénes participaron de esto? ¿Eh? ¿Quiénes participan? ¿Los productores? Sí, es para productores en general. Ya. ¿Qué es lo que se le ha enfocado a ellos en realidad? Bueno, digamos, el pronóstico que nosotros presentamos tiene dos patas. Una es cómo es la vigilancia climática. La vigilancia climática operativa nos permite a nosotros ir viendo cómo están funcionando los distintos factores que tienen que ver con el futuro climático. Y después tratamos el futuro climático. Primero, le mostramos cómo está variando el clima y después cómo va a seguir variando en términos de pronóstico. En términos de pronóstico, la gente se le brinda un pronóstico estacional para el trimestre de octubre, noviembre, diciembre, después otro para enero, febrero, marzo. Siempre estamos corriéndonos en términos de un mes, ¿no? Pues es un pronóstico estacional. Y después del pronóstico estacional, vemos un pronóstico intraestacional, es decir, lo que puede ocurrir dentro de cada mes o de cada estación del año. ¿Cómo han asimilado los productores de acá de San Pedro? ¿Han entendido estas explicaciones? ¿Cómo lo dice? Sí, yo trato de mostrarla de la forma más simple posible, pero hay gente que puede no entender, solamente se lleva algunos conceptos básicos. Pero aquí el concepto básico que tienen que lidiar es con la sequía en el trimestre en curso que empezó y condiciones menos restrictivas en el trimestre que sigue. Para este tiempo, en este caso estamos llegando ya a entre octubre, va a decir a diciembre, ¿cómo está el clima? ¿Va a estar en esta zona, por ejemplo? Bueno, le acabo de decir que el problema fundamental de este trimestre tiene que ver con la sequía, está marcado por la sequía. Bien, se va a aprovechar, pero de todas maneras, los productores, esta situación, por ejemplo, del sembradío, porque muchas veces de repente no tienen conocimiento de esto, ¿no? Sí, bueno, un poco la idea es presentarle el pronóstico estacional, que es el que muestra el problema, y después ver en qué época de cada uno de los meses es donde nosotros esperamos seca o no, digamos, porque en base a eso ellos hacen su cronograma de siembra en función de cuándo van a aparecer las lluvias. Entonces es importante el pronóstico intraestacional.